1, 2 y 3. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados de 11 a 12 por la Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. ¡No le cambien! Buenos días, amiguitos. Ya regresamos aquí en Niños y Alegría. Ya empezamos. Pues el tema del nuestro tema del día de hoy es la Navidad. Y la Navidad, según la religión y para las personas que creen en ello, se celebra el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. En México, esta fecha también significa una tradición y las pastorelas son una representación teatral de este suceso. Existen muchas versiones acerca de este tema. Las pastorelas pueden tener también un carácter cómico o gracioso. Eso es lo que a veces llega a suceder cuando llega la Navidad. Muchas veces eso sucede. ¿O no? No me dejarán mentir, pero eso sí. Eso sí pasa muy seguido. ¿Y a ustedes les gusta la Navidad? ¿Qué les parece? ¿A ustedes dónde van? ¿Ustedes cuando llega a granizar mucho van ahí a Paso de Cortés? ¿Y se lanzan bolas de nieve? ¿O ustedes qué hacen? ¿Qué les parece? Les doy nuestros modos de comunicación. Teléfono en cabina 978-5252. Correo cabina@lavoladora.net. Página www.lavoladora.net. Facebook y Twitter es La Voladora Radio. Esos son nuestros medios de comunicación. También más adelante va a estar la compañía de teatro Crucero de Noé y presenta la pastorela El Diablo Ya No Es El Mismo. Esto va a ser una lectura natural que en unos momentos ya van a estar aquí también con nosotros. ¿Y a ustedes les gustan las pastorelas? ¿O a ustedes qué tipo de cosas les gustan? ¿Qué les parece? Bueno, no, en serio, ¿a ustedes qué les gusta hacer? Por ejemplo, yo una vez en Navidad, en estos meses, me fui con unos amigos y me lancé bolas de nieve. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una canción que se llama El Niño del Tambor, Moderato. El camino que lleva a Belén, bajaste el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pompón, ropo pompón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios.

de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos. Ahora sí, ¿qué les parece? Les presento la pastorela que se va a presentar ahorita. Niños y Alegría. Aprender es divertido. Barbaridad, es tardísimo y yo no tengo ni un centavo para los regalos de Navidad. Ay, ¿qué voy a hacer? Sería capaz de cualquier cosa. ¿Qué hace? Déjeme en paz. ¡Calma, calma! No se esté moviendo porque nos retrasa. ¿Está usted loco? ¿Cómo que me está midiendo sin mi consentimiento? Mire, le explicaré rápidamente, puesto que no tengo mucho tiempo. Hace un momento, usted dijo que sería capaz de cualquier acto, con tal de tener dinero para sus regalitos, ¿no? Sí, pero ¿usted qué tiene que ver con todo esto? ¡Ay, es muy sencillo! Nosotras venimos de la Comisión Federal del Averno. Y estamos encargadas de reclutar almas para el infierno. Y por una módica mordida, le hacemos sencillo su trámite. ¿Cómo están las cosas? Ahora, con casi nada, cualquiera entra al infierno. Pero, pues para que no nos despidan, hacemos como que trabajamos. Sí, no se crea. El infierno también está en crisis, sí. Un diablo muy astuto compró leña que nunca nos entregó. Y ahora dirige nuestro sindicato. Deme una prueba de sus poderes. Ay, a ver, ¿qué no fue suficiente con el helicópterazo? Pero está bien, rapidito. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está en este momento mi padre? En este momento, tu padre se encuentra en Tampico. ¡Ja, ja, mentiroso! Yo soy huérfana desde hace 5 años. No, espérate tantito, que la mentirosa es tu mamá. ¿Por qué su esposo murió hace 5 años? Pero tu papá está pescando en Tampico. Ay, qué pena. Ahora sí creo que ustedes son diablos, pero yo no quiero ir al infierno. Dicen que es horrible. No, te creas todo lo que te dicen, no. Es cierto, el infierno es como la tierra. Bueno, en parte, déjame te explico. Cuando alguien se porta bien, como toda la prole que ves aquí, pues se van al cielo. Pero si te portas mal como nosotros, te vas a Suiza, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, las Olimpiadas, los Panamericanos, la Copa de Fútbol. Y no te cuesta ni un centavo. ¿Dónde firmo? ¡Detente, alma de Dios! ¿Y usted qué? Tranquilo, Lucy. Soy yo, San Miki, y he venido a quitar de tus garras a esta pobre e indefensa criaturita. ¿Y usted qué? Arrepiéntete. ¿De qué? Ay, de la locura que piensas cometer vendiendo tu alma al diablo por unos cuantos pesos. Digo, No, vale más, ¿sí? Que la devaluación nos afectó a todos. ¿Por qué siempre me tocan los casos más difíciles? No es posible, soy un verdadero fracaso. Sí, eso ya lo sabemos. Ah, pero cálmate, colega, si es esto. A veces se pierde y otras se gana. Aunque a ti te va como a la selección de fútbol y la Bolsa Mexicana de Valores. Pierdes más de lo que ganas. No, no te puedes dar por vencido tan rápido, no. Échale ganas. Sí, tú puedes. Es cierto. Y para que veas que tomamos en cuenta tu esfuerzo, te vamos a contar una historia que nunca jamás antes en la vida, en tiempo pasado pretérito, se había contado, ¿no? ¿Una historia que hace mucho tiempo jamás en la vida pasado pretérito jamás se había contado, no? Nunca jamás mente anteriormente antes. ¿Nunca jamás mente anteriormente antes? ¿Ni en Navidad? Mucho menos en Navidad, ¿no? Ni en diciembre, ¿no? Ven, te la contamos. Sí, cuéntamela. Vamos al chisme. Te veo cansada, mujer. Tomemos un descanso. Y unas papitas, y un refresco. Sí, es necesario. Ya no puedo ni con mi alma. Por favor, mujer. Es que ya van a ser Jesús y todavía no llegamos a Belén. Ay, si tan solo existiera el metro. Mira, ya deja de replicar y continuemos. Tal vez por aquí esté Belén. Deja sacar mi GPS. Chispas. ¿Y ahora qué sucede, José? Se le acabó la batería y no encuentro el código postal. Ahora los reyes no llegarán nunca. No te preocupes, ellos seguirán por la estrella. Ojalá. Por acá no hay cobertura. Rayos. Descansemos. Ah, solo unos instantes, un ratito nada más. Debemos llegar a donde nacerá el Hijo de Dios. Y de paso comeremos porque se viene enfriando las provisiones, mi pollo y lo demás. Ay, chale, hasta acá no se inventan los tenis. Yo de plano me voy a echar una dormidita. Ay, ¿en qué estoy pensando? Mejor me voy a dormir. Sí, descansemos, pero en serio. Ay, no me despierten hasta dentro del 2012. Ay, me muero de cansancio. Ay, mensa, no hables de muerte, de lo contrario llamarás al enemigo. Ay, no me digas que el que dice que con 6,000 pesos comemos todo, el cobrado de impuestos. No, el de los cuernos. ¿Mi marido? ¡El diablo! ¡Nos llamaban! ¿Ya ves? Lo que conseguiste, ahora nos van a gorrear. ¿En qué podemos servirles? Tenemos planes de 1, 5 y hasta 10 años. Prestaciones y seguros de vida. Simplemente somos la mejor compañía. Y a ver si todos los que están escuchando ya van pagando su seguro social. Porque con tantas cosas putrefactas que nos llegan al infierno, cualquier día nos enfermamos y ni para vida suero oral, bueno, ni a seguro popular llegamos. Ah, perdón, ¿en qué estábamos? Pásele, 2x1, ¿cuántas pases automáticos al infierno, sin ítems ni plantones? Pásele, 2x1, 2 por el precio de 1, pásele por aquí. No nos nos interesa. Nosotros somos hijos de Dios. ¡Váyanse de aquí! ¡No queremos verlos ni un minuto más! ¡Huyan antes que vengan los ángeles! ¡Déjalos! Ellos también tienen derecho a hacer su lucheta. ¡Luchita! ¡Como luchamilla! ¡No! ¡Como lucha reyes! ¡Ay, pues yo quiero! Por aquí, por allá. Un poco de esto, un poco de aquello, sí. No, no, no me refiero a ese tipo de lucha, tontas. Ay, tienen tanto derecho como los ángeles. Sí, de lo contrario la historia cambiaría. ¡Arriba el Averno! ¡Sí! ¡No, mensa! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Abajo el Averno! ¡Ay, perdón! ¡Ay, bueno! Necesitaremos un anestésico de mayor duración y efecto prolongado. ¿Con esto será suficiente? Traigo mi chipote chillón que se lo robé a Chapulín Colorado. ¡Esa es mi pinga! Pero no, no, no, no, que no sabes que aquí en la radio todos se roban. Ay, no, mejor no lo saco porque me costó harto trabajo quitárselo al Chapulín. Sí, no, mejor guárdalo y tendremos que utilizar el tradicional. Pues ya que... ¡Misión cumplida! Y yo ya me encargué de robarle su pollo despertador. Con esto no van a despertar en un buen rato. ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos, vámonos! ¡En la torre! ¡Otra vez dormidos! Son unos flojos. No se les puede encomendar ninguna tarea porque inmediatamente se cansan. Vamos a despertarlos. Antes de despertarlos, déjame comentarte algo. Ya es tarde y de los Reyes Magos ni sus luces. ¿Por qué no te encargas de ellos y yo voy a ver qué pasa con los reyes? No podemos perder más el tiempo, se nos hace tarde. Adelante, compañero. En las buenas y en las malas. Llueve, trueno, relampagué. La misión de los ángeles es hacer que los pastores lleguen con bien a su destino. Arriba. Arriba. Arriba. Rápido. Ya, despiértense. Esto me huele mal. Perdón. No, tonto. Azufre. Ah, eso. Sí, bueno, es que esto es obra del diablo. Entonces los despertaré con mi varita mágica. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya habíamos hablado de la varita, no. Oh. Espérate, ¿no sería más rápido con unos pases de magia? Cierto, muy cierto. Mira, cuando venía para acá, encontré este morral. Y al abrirlo descubrí el antídoto contra el maleficio de los diablos. A ver, hazlo sonar. ¡Ja! ¡Pastores! ¡Pastores! ¡Rápido! Recojan sus pertenencias y vayan a Belén, donde nacerá el Hijo de Dios. ¡Órale, pastores! ¡Ay, chale! ¡Nos quedamos jetones! ¡Qué sueño tan... tan hondo, tan profundo! Siquiera despertamos. ¡Ay, chale! ¡Vayamos a prisa! ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, volvamos a dormirnos! Estaba durmiendo tan a gusto. ¡Qué lata! Prefiero dormir que caminar. Ah, ya no discutan, no pierdan más el tiempo. ¡Adelante! Oye, ¿y los reyes? Ay, se me olvidaba decírselos. Ya vienen. ¡Entonces! ¿Para qué tanta prisa? ¡Ay, ya, váyanse! ¿Sabes? San Miguel no aparece y en unos minutos más habrá que pelear con Lucifer. ¿Dónde podrá estar? Tal vez se lo olvidó. No se alarmen, hermanos. Aquí estoy. ¿Dónde? Soy yo, solo que me oculto en una identidad secreta. No bromees. No bromeo. Y como no hay tiempo que perder, te mostraré mis poderes en el campo de batalla, porque allá vienen los diablos. De que vengas a interrumpir nuestras tareas. Y de una vez por todas, te venceré, Miguel. Atención, compañeros. Este señor... Señora. Atención, compañeros. Esta señora... Señorita. Atención, compañeros. Esta señorita se cree López Obrador. ¡Oh! Vamos a darle una lección. Acabemos con ellos. ¡Abajo los cuernos! No podemos seguir jugando. Hay que llevárnoslos al infierno con todo y alitas. ¡Estamos fastidiados de ustedes! Chale, si se van a pelear, háganlo de una vez. De lo contrario, nos retrasarían más. Tenemos que llegar al convivio, a la cena y al ponche, claro. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y cavernario. Y en esta otra, Rubeno y el punto. ¡No! ¡No es posible! ¡Ajá! ¡Sí, sí lo es! ¡Ah! ¡Ya no los decía! ¡Tengan cuidado porque tienen cola que les pisen! ¡Ay, pues nosotras por confiadas! Hay muchos que tienen más cola, más larga y más apestosa. Y nunca se las pisa, no. ¡Ah, vámonos, pinga! ¡Vámonos de aquí! Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Eso es verdad? Creo que nos perdimos de nuevo. ¿Cómo es posible? Ustedes son los Reyes Magos. Miren en qué fachas vienen. ¿Y que todavía preguntan si esto es Belén? Discúlpanos, hermano. Es que la contaminación, todo el humo, todo esto nos impidió dar ver el camino. Y nosotros confiábamos ciegamente en la estrella. Mírala. Sí, ella fue quien nos condujo a este centro nocturno llamado Belén. Ay, sí, está bien bueno. ¿Cómo es posible que una estrella haya hecho tal cosa? Es que es una estrella obsesiva. Regáñela, Pazucito, regáñela a ella. Ella nos guió mal. Sin excusas. Además, ¿cómo podemos regañar a una estrella? ¡Estrella! ¿Me llamaban? Como decía Melchor, no pudimos encontrar la estrella en el cielo debido a la contaminación, así que tuvimos que confiar en ella. Es una vecina de Melchor que tiene una dudosa reputación. Bueno, ya está bien. Todo se encamina al pesebre. Llegamos a Belén. Pronto nacerá nuestro hijo. ¡Ay, por fin! Ya no puedo más. ¡Me monto! ¡Ah, perdón! ¿En qué estoy pensando? ¡Momento! Nombre y dirección. ¿Qué le pasa a usted? ¿Nombre? ¿Para qué? Según cuenta la historia, ustedes vienen por lo del censo, ¿no? Sí. Permítame presentarme. Soy Perla del Caribe, ¡ay! Y vengo del INEGI, conteo 2011. Órale, estamos en el año cero, ¿no? Por aquí, de nuestra era. ¡Ay, caray! Creo que me equivoqué. ¡Disculpen! Queremos un rincón para pasar la noche, por favor. ¡No hay! ¡Váyanse ya! ¡Por favor! ¡Solo es por esta noche! ¡Está bien! ¡Acomódense en el pesebre! ¿Allá? ¿Allá? Bonita historia. Sí, me gustó. Ahora ya estoy listo para pelear contra ustedes hasta morir. Pero antes, déjeme firmar mi contrato. De lo contrario, no tendré dinero para mis obsequios y regalitos. Ay, pero rapidito, ¿eh? Porque no nos pagan horas extras. Y yo ya me cansé. Esperen. No pueden dejarme perder mi primer trabajo importante. Desde que salí de la academia, fue salvar esta alma. Si fallo, me retiran la licencia. Lo sentimos. No entienden. Si a mí me suspenden, ustedes ya no serán necesarias para reclutar más almas. Entonces las despedirán y serán unas pobres diablas. ¡Pinga! Ven para acá. Ay, creo que sí tiene razón. Ay, entonces adiós cuadernito, adiós lápiz y adiós metro. ¡Adiós dinerito! ¡Te lo roban! ¡Esperen! ¡Anota las placas de ese ángel! ¡Alto! ¿Alguien lo vio? ¡Policía, me robaron! Ay, ya se fue, ya. ¡Ay, pinga, te lo dije! ¡En la radio todo nos roban! Pues yo, ¿qué quieres que haga? Pero yo les propongo una mejor solución. ¿Por qué no hacemos un trato toditos? Miren, nosotros ponemos un nombre falso en la póliza. Así tú, angelito, salvas tu cochina alma. Tú, pastorcita, obtienes tu dinero para tus regalitos. Y nosotras vendemos una póliza más. ¡Ay, bendito México, sí! ¿Y tanto esfuerzo para nada? Bueno, todavía nos quedó algo de dinero, así que nos alcanza para las vacaciones. ¡Vámonos! ¿Ya ves? ¡Te dije que sí funcionaba! Ahora ya tenemos para ir a un antro, la playa, vacaciones, no sé. Y de paso, hasta posada tuvimos. No cabe duda, el diablo ya no es el mismo de antes.

a los radioescuchas. Y pues bueno, pues mi nombre es Mara García y yo hice Al Diablo 2. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¡Emi! Sí, efectivamente soy Don Nacho. Si me conocen o no me conocen, sí me conocen. Pero bueno, ahora estamos aquí con mis compañeros, compañerísimos, grandes amigos, amiguísimos también. Tengo tantos adornos que darles que no se lo merecen. No, sí es cierto. Estamos aquí en el programa de Emi, Niños de Alegría, la compañía de Teatro Crucero de Noé, a la cual orgullosamente pertenezco. Y pues quisimos darle un poquito de alegría a todos los pequeños amigos de Emi. Con esa pastorela, El Diablo Ya No Es El Mismo. Yo me encargó la señorita directora de el pastor delicado y del Melchor y del encuestador a sus órdenes. Gracias. Pues primero que nada, un saludo a todos los niños. Hola Emi, ¿cómo estás? Y yo soy Oliver y pues estuve siendo a José, espero les haya agradado, y a Gaspar, un poco ebrio. Hola Emi, yo soy Edgar, yo hice el papel del Ángel 2 y de Baltasar. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ok, hola Emi, buenos días a todos los niños que nos están escuchando. Yo soy Erika Piña y hice el Pastor 1, el que no tenía dinerito. Qué crisis. Hola Emi, soy Claudia, hice al Pastor 2 y ya. Hola Emi, soy Liz y me encargué de hacer a Lucifer o Diablo 1. Hola, yo soy Iván y yo fui el Ángel Miguel. San Miki, exactamente. De hecho. Hola a todos los radioescuchas de La Voladora Radio y por supuesto a los fieles seguidores de Niños y Alegría. Muchas gracias Emi por la invitación. Y mi nombre es Jazmín Hernández y yo hice a la Virgen María. Y bueno amigos, ¿en dónde no tienen funciones para el día de hoy o en dónde se van a presentar? Sí, tenemos dos funciones para la tarde de hoy. Una es a las 4 en Chalco, en una colonia que se llama Jacalones 1. Esa es a las 4 de la tarde y es gratis, es en la explanada. Así es que si alguien de Chalco gusta ir a vernos, por allá los esperamos. Y a las 6 de la tarde tenemos la invitación de la directora de Galería Café La Ronda, que es la posada, así es que si alguien, alguno de los peques quiere ver la obra en vivo y en directo, los esperamos ahí a partir de las 6 de la tarde, para que nos acompañen no solo con la pastorela, sino también vamos a romper piñata y vamos a tomar ponchecito, vamos a pedir la tradicional posada y todo lo demás. Pues eso me parece muy bien, haré lo posible para asistir. Pero en serio, ¿eh? Sí. Te invita a todos tus radioescuchas para que vayan. A los hiperpeques. Pues de hecho los invitamos así como aquí ya me pidieron que les invitara porque si no, pues ya saben cómo se ponen de necesitas aquí a mi lado. Ahí no te dije nada, ¿eh? No te preocupes. ¿Por qué esta pastorela se aleja mucho de lo tradicional? ¿O cómo? O sea, ¿por qué? Una pregunta, ¿quién es esta pastorela? Bueno, la pastorela es de Juan Carlos Reyes Ramos, y bueno, no se aleja mucho de lo tradicional. Las pastorelas precisamente cuentan la historia de los pastores cuando van al camino del pesebre. Y bueno, en esta historia se cuenta la historia de los pastores, nada más que a estos pastores les pasa de todo, ¿verdad? Y además tenemos diferente tipo de pastores. Se cumplen con los requisitos tradicionales de una pastorela. A lo mejor no de la manera formal, como en todas, porque es una comedia, pero sí se cumplen los requisitos de la pastorela. Interesante, muy interesante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Les gusta participar en el grupo de teatro o algo así? Pues sí, ¿no? Yo creo que todos estamos... en el entendido que nos encanta el teatro y por eso estamos haciéndolo. Es una manera de expresarte muy de vida. Sí, exacto. Algo que estaría padre, que no sé si tú quieras decir, Emito, es que en el grupo de teatro en el que estamos hay muchos niños, y cualquier niño que quiera se puede integrar a la compañía de crucero de Noé, porque hacemos teatro y hacemos muchas locuras, pero estamos abiertos a todo tipo de gente, para todo tipo de públicos, y si quieren ir a vernos hoy o mañana, pues que saquen la curiosidad y mañana la función que tenemos es a las 5:30 de la tarde aquí en Casa de Cultura, en la explanada aquí en Ameca, para que vayan también a echarnos porras. Pero primero vayan a la ronda, a la posada. La de hoy. Sí, la de hoy. La de hoy y ya después la de mañana. Sí, la de mañana. Primero la de hoy y luego la de mañana. Que vayan a las dos. Sí. Estaría bueno. Pues gracias por haber venido, principalmente a... Les agradezco a todos ustedes principalmente porque me dieron esta oportunidad de estar con ustedes y porque quisieron venir aquí a Niñas y Alegría. Que por cierto, muy bien, me gustó mucho su pasado. Gracias a la Jatos. Pues los estaremos viendo. También les invitamos, amigos, a que vayan a la ronda y se la pasen bien ahí. Y nos estaremos viendo ahí en justito en la ronda. La posada. Y en la posada. Prácticamente en la posada. Y amiguitos, también nos vemos por allá y gracias a todos. Gracias, Eva. Gracias. Feliz Navidad. Por cierto, feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad! Escuchamos el próximo sábado. Sábados de 11 a 12 por la Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete.